Bueno, y en esto, esta onda que estamos en la radio de no dar nada por sobresabido y sobreentendido, hablar como si estuviéramos hace 40, 50 años atrás, escuchamos en estos últimos días, con mucho temor además, hablar del Estrecho de Hormuz. Y uno nota como que en esta época, para los que no están especializados o no están en los temas, vos decís eso y parece que hablarás del cuco, no sabes qué es, pero todo el mundo le tiene miedo, y el tema del petróleo. Entonces aprovechar con estos informes que hace Daniela López, que ya está con nosotros en el estudio. Bienvenida. Buenos días, y perdón la llegada tarde. No pasa nada. Saber de qué se habla cuando se habla del Estrecho de Hormuz, dónde es. Como siempre hacemos, además, les pedimos, el que tenga acceso a un mapa, póngase un mapita para mirar, que va a entender mejor. ¿Y qué significa? ¿Por qué tiene tanta importancia este estrecho? Bueno, sí, totalmente, como decías, en estos últimos días hemos escuchado por todas partes hablar del Estrecho de Hormuz y las consecuencias que puede tener. Pero claro, a veces hablamos de cosas como que si fueran no tangibles, que no existen. Hablamos como que ya sabemos de todo. Pero sí, el Estrecho de Hormuz justamente es un estrecho, es una vía marítima donde navegan pila de barcos todos los días, que justamente es llamado así por una isla cercana, que es la isla de Hormuz, que es de Irán, en el Golfo Pérsico. Y bueno, o sea, este estrecho se encuentra entre los países de Irán, Emiratos Árabes y Omán directamente, ¿no? También, bueno, une al Golfo Pérsico con el Mar Arábigo y rodea todo Irán Norte con el enclave de Omán del Sur. Su dimensión no es tan grande, parece tan grande por lo que siempre escuchamos hablar, pero no, son solo 54 kilómetros de anchura con 160 kilómetros de longitud. Pero lo que tiene de muy importante, que es justamente de lo que se ha hablado todos estos días, es que el 20% del petróleo mundial pasa justamente por ese estrecho, ¿no? Y bueno, por eso implica todo lo que se estaba hablando, y son más o menos unos 20 millones de toneladas de petróleo diarias que son exportadas a las potencias mundiales, que justamente diarias que justamente son exportadas para Europa y China, ¿no? Claro. Y bueno, hay varios países que son dependientes, que es Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, y China justamente. Y bueno, también es este punto de tensión geopolítica directamente, ¿no? Que bueno, con esto de la guerra de Irán, Israel, Estados Unidos, Irán directamente amenazó con cerrarlo, como ya se ha dicho varias veces, en conflictos. Porque bueno, cerrándolo va a generar un montón de cosas, como lo es la suba del petróleo. Bueno, que China, la potencia, se quede sin petróleo, que eso causaría un montón de daños colaterales, así como también puede llegar a subir la inflación mundial directamente, ¿no? Sí, no sería la primera vez, ¿no? Es un recurso, digamos, que tiene Irán como parte de también de la forma de presionar en el escenario geopolítico, en la balanza geopolítica. Una característica geográfica que justo a veces hay algunos elementos de la geografía que parecieran fortuitos incluso, ¿no? Pero que tiene esa posibilidad, que justamente es una vía marítima, como decías vos, Daniela, pequeña, digamos, que es un pasaje pequeño, por lo tanto, Irán tiene la posibilidad, la facilidad de bloquearlo fácilmente. Son solamente algunos kilómetros. Bloqueando ahí impedís la salida de un montón de producción de petróleo que llega a distintos países del mundo. ¿Y eso cómo repercute en la economía occidental, digamos? ¿O por qué Irán, siempre que se da un conflicto de estas características, analiza o lo hace, o a veces no lo hace, como en este caso, que no lo llegó a hacer? Pero ¿por qué siempre está sobre la mesa este tema? ¿Cuáles son las verdaderas amenazas que implica esto para los países de Occidente? Yo creo que, sobre todo, lo primero que está bueno mencionar es que el sistema legal, en realidad, que rige el estrecho es justamente con Omán y con Irán. Claro. En realidad, no hay un acuerdo pautado directamente que dice quién tiene el control de qué y de qué zona. En realidad se rigen como que por acuerdos imaginarios y principios que los dos están dispuestos a cumplir, que en realidad es el paso en continuo justo de estrechos internacionales y que los dos estados tengan la soberanía en esas aguas. Pero justamente Irán, por ser la cercanía y ser más grande que Omán, directamente agarra ese control completo del estrecho, ¿no? Pero bueno, hablando justamente de las repercusiones, Irán muchas veces ya ha amenazado por cerrarlo, ¿no? Con todos los conflictos que han ido con Estados Unidos, siempre lo primero que se dice es, bueno, Irán puede cerrar el estrecho, y justamente es lo que pasó el 22 de junio, cuando Estados Unidos bombardeó a Irán, fue lo primero que se dijo, ¿no? Bueno, Irán contempla, también fue aprobado justamente por la Directiva de Seguridad de Irán de cerrar, pero no se llegó a cerrar nunca por los temas de China. Y Estados Unidos en ese entonces sacó un comunicado como que diciéndole a China que la repercusión en realidad la tendrían ellos, los chinos, no Estados Unidos, ¿no? Cuando en realidad todos vamos a tener la repercusión, sí. Pero ellos como que sobornándolos, si se cierran, en realidad te va a pasar a vos, ¿no? Que los chinos no saben. Totalmente. Sí, y salen después en todos lados, ¿no? Uno fijándose en a nivel internacional las noticias que hay al respecto, cada país se agarra, ¿no? Bueno, ¿cómo afectaría esto a, y ahí dependiendo del país del que es el medio, dice, ¿cómo afectaría a España? ¿Cómo afectaría? Pero en realidad lo cierto es que, como vos decías, tiene repercusiones generales, digamos, a nivel internacional que no conocen países, digamos, ni destinos específico. Sí, la economía es lo primero, ¿no? El tema de la suba de petróleo. Bueno, también el costo de los transportes. Estaba viendo ayer un comunicado de Chile que decía, bueno, a Chile le subiría más del 20% el costo del transporte si se tendría que traer ese petróleo si se cierra el estrecho, ¿no? Tiene que dar toda la vuelta. Claro, totalmente. Y bueno, después los temas geopolíticos que puede derivar a mucho más de lo que cause, ¿no? Y la seguridad energética también. Y bueno, o sea, es bastante clave este estrecho y demuestra también cómo solo con cerrarlo pueden causar tantas repercusiones a nivel mundial. Y bueno, uno capaz dice, a Uruguay no le puede influir en nada. No, nos va a influir a todo el mundo si se cierra, ¿no? Claro, claro. Irán lo manejó además durante este último capítulo, ¿no? Después del bombardeo de Estados Unidos, lo manejó. Diciendo, el Parlamento lo dijo que lo cierren, sí. Pidió a Irán que lo cerrara, pero quedó la medida en manos del Ejecutivo, digamos. Sí, el Consejo de Seguridad Nacional. No lo hizo, exactamente. Uh-huh. Sí, también no lo hizo también porque se sobrepuso, digamos, este acuerdo que está en vigor actualmente, ¿no? De alto al fuego. Pero claro, lo cierto es que también hay que ver. Hay que saber, digamos, ubicar responsabilidades, ¿no? Porque también es una posibilidad de que se cierre el estrecho y que tenga todas esas repercusiones que vos decías, Daniela, pero claramente eso Irán no lo hace por enemistad con los pueblos del mundo que se van a ver afectados, sino porque es un arma más necesaria, digamos, en la defensa contra los ataques que lanzaron el sionismo y Estados Unidos contra su propia soberanía. Sí, directamente cerrándolo causaría que Estados Unidos se vaya de cabeza, ¿no? Bueno, leía también, todos los bienes de Estados Unidos se irían para arriba, ¿no? Hasta los alquileres podrían afectar a ese punto. Y claro, es lo que decía Emiliano justamente, no es algo que diga, bueno, Irán lo va a cerrar porque se le canta literalmente. Claro. Pero no, es un punto de Medio Oriente que es muy estratégico y puede tener el control de muchos conflictos también, ¿no? Y bueno, Irán justamente nunca lo cerró, pero lo que pasaría al cerrarlo sería mucho más grave y también por eso Estados Unidos siempre está como que en esa defensiva de si lo cerrás afectás a otros países amigos en vez de a nosotros, pero directamente a ellos los afectaría el doble que a otros países. Sí, y uno ha escuchado en estos días de acá, de la región, ¿no? De gente conocida en países de la región que dicen, bueno, menos mal que no lo cerraron, porque si no, incluso antes de que se supiera que no lo cerraba, menos mal, porque si no, todas las economías del mundo se van al diablo. Y uno se pregunta, bueno, primero, le acaban de bombardear el territorio a Irán, tiene que ser tan condescendiente con los demás, tiene que estar tan preocupado por los precios que vamos a pagar el resto del mundo cuando lo están bombardeando y el resto del mundo no dice nada. Tiene semejante herramienta geopolítica, porque no se puede definir de otra manera, y tiene que ser paciente con todos nosotros. Y también ¿cómo se usa eso? Claro. ¿Por qué nadie dijo, pero ¿y cómo va a ser eso Donald Trump? ¿No ves que Estados Unidos con esto enloquece al mundo entero? Para razonar un poco, ¿no? Es totalmente, o sea, como decís, es una forma de defensa también para Irán. Bueno, Irán si lo cerrara quizás hubiese repercutido mejor para ellos que para Estados Unidos, ¿no? Y sí, totalmente es eso. ¿Cómo nosotros no vamos a entender si lo cerrara en medio de un bombardeo que le estaba haciendo Estados Unidos, ¿no? Exacto. Pero la verdad, a mí me llama mucho la atención cómo no lo han cerrado igualmente, ¿no? Cómo se han mantenido firmes por el momento de que no lo van a cerrar y lo han solucionado de otras maneras, aunque también entiendo si lo cerrarían la justificación claramente, ¿no? Claro. Porque ahora parece que todo el mundo ya dejó de hablar del tema, ¿no? Sí. Llegó el se firmó un alto al fuego, que está con pinzas, ¿no? Lamentablemente. Uh-huh. Pero está con pinzas, que incluso en las primeras horas se dudaba de si realmente era. Salió Donald Trump con bombos y platillos a decir alto el fuego, pero Israel e Irán demoraron unas cuantas horas en confirmarlo, incluso después de que Donald Trump ya había dicho alto el fuego, hubo algunos bombardeos más entre ambos países. O sea, actualmente está con pinzas esto, pero ya es como que estuviera solucionado el tema, no se habla más de esto, y yo siento también que se aprovechó para barrer con todo también lo que el tema Medio Oriente, porque se está hablando menos de lo que ya poco se hablaba en los medios de comunicación hegemónicos sobre la situación en Gaza, ¿no? y en Palestina. Que ahí siguen castigando todo el tiempo. Y Netanyahu, el día que se firmó el alto el fuego con Irán, dijo, bueno, ahora vamos a volver a enfocarnos, que tampoco lo habían dejado de hacer, pero como que dijo, vamos a meter más fuerza todavía en lo que ellos llaman combatir a los terroristas en Gaza, que en realidad todos sabemos, viendo la información concreta diariamente hace casi 2 años, se trata de un exterminio generalizado contra todo el pueblo palestino. Seguimos con Ángeles, con Daniela acá en estudios. Hablando de la situación en Medio Oriente, puntualmente trayendo sobre la mesa esto en esto que decía Ángeles al principio, que se habla y a veces en la vorágine, ¿no?, de las noticias a nivel internacional y del minuto a minuto, algunos términos, algunos conceptos, algunas definiciones que se nos pasan por encima. Está bueno tomarse este tiempo, Daniela, para repasarlo. Sí, y también quería mencionar, ¿no?, que el Estrecho de Hormuz, que justamente se encuentra en el Golfo Pérsico, en la salida del Golfo Pérsico, que es una zona totalmente rica de petróleo y gas, y bueno, que estábamos comentando un poco, ¿no?, de qué pasaría si se cerrara. También comentar que se trataron de crear algunas alternativas para el Estrecho, que fue Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que construyeron justamente un oleoducto terrestre para reducir su independencia del Estrecho, pero esto no quita que justamente dependan del Estrecho, ¿no? Más o menos el 80% del petróleo que importan ellos son justamente que pasa por este Estrecho, ¿no? Sí. Y bueno, también comentando un poco las estadísticas de tráfico del petróleo y los gases, hay un informe del 2007 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que indicó que 17 millones de barriles salían del Golfo Pérsico diariamente. Al día de hoy en realidad se aumentó y las cifras ya rondan los 20 millones de toneladas de barriles, ¿no? Y también que el Estrecho representa aproximadamente el 40% de todo el petróleo comercializado en el mundo, ¿no? Y según la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, en el 2011, un promedio de 14 petroleros por día pasaban por el Golfo Pérsico a través del Estrecho y que transportan justamente estos 18 millones de barriles, ¿no? Que son más o menos 2.700 millones de petróleos cuadrados, ¿no? Y también se dijo que esto representaba el 35% de los envíos mundiales de petróleo. Que también esto conlleva con lo que comentábamos al principio, que justamente es mucho transporte lo que pasa por allí, más que el petróleo también. Y bueno, el cerrarlo también implicaría la suba de transporte de muchísimas importaciones, ¿no?, para todos los países. Sí, muy importante, ¿no? Además, el otro día lo mencionábamos acá, lo conversábamos con el contador Luis Freda, también que es algo que muchas veces se repite y se dice, pero merece ponerle un tiempo de pensarlo, que el petróleo repercute no solo en los precios de los productos directos, que están relacionados con ese producto, sino en todo, porque después vos vas a comprar hasta un producto de primera necesidad y tiene un porcentaje de ese precio, tiene que ver con el combustible del flete. Entonces termina teniendo una repercusión muy importante, pero hay antecedentes también. Yo recuerdo hace unos años se llegó a dar un cierre del estrecho, que fue muy importante, y eso también a Irán lo ayuda, Daniela, en las negociaciones. Porque te sentás en una mesa de negociaciones, tenés que tener algo para pedir, para presionar, para ofrecer, que al otro le sirva, que te lo acepte, pero también para decirle, bueno, pero mira que yo tengo esto también. Entonces, esa también es la forma en política internacional de poder negociar, y esto es una herramienta más que tiene Irán de defensa, básicamente, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es para lo que usa esta herramienta es para defenderse. Sí, totalmente. O sea, es una herramienta súper estratégica en Medio Oriente y en todos los conflictos directamente. Bueno, estábamos ahora hablando de Estados Unidos, pero también en otros conflictos, ¿no? Como también lo fue la guerra en el Golfo. Y bueno, o sea, realmente cerrarlo implicaría que todos los mercados del mundo se den la vuelta, ¿no? Porque, como decías vos, el flete, el petróleo, todo en realidad, lo que pase por allí, se vería afectado justamente, ¿no? Y también ni que hablar la inflación y los bienes. Y bueno, o sea, realmente sí, es un punto muy estratégico para Irán, no tanto para Omán, o sea, para Irán muchísimo más, porque tiene el control y también tiene cerca bases militares de Irán justamente. Y bueno, también es ese control de conflictos. Y bueno, también para los aliados, ¿no?, de Irán es un beneficio directamente. Vamos a escuchar, si te parece, Daniela, tenemos para compartir una intervención que realizaba en la televisión venezolana, en la televisión pública de Venezuela, venezolana de televisión, Taleb Alisalem, que es una persona que hemos escuchado varias veces acá en la radio, es saharaui, nació en los campamentos de refugiados saharauis a principios de los 90, está muy involucrado en la causa del pueblo saharaui, que marcó su vida de cierta forma, y que también tiene, por supuesto, por muchas cosas, una de ellas por pertenecer al mundo árabe, pero por muchas otras cosas más, una visión muy clara sobre todo lo que pasa en aquella parte del mundo, y sobre lo que está pasando en Medio Oriente, sobre el acuerdo de alto al fuego entre Israel e Irán. Él estuvo hablando en la televisión venezolana, invitado por la televisión venezolana, y analiza quién salió victorioso realmente de este conflicto que duró 12 días. Bueno, yo creo que la única lectura posible y objetiva de este alto al fuego es que Irán sale fortalecido y sale victorioso, y esto tiene una clara explicación. Irán se encontraba en completa soledad luchando por la dignidad de su pueblo, por su soberanía y por garantizar la estabilidad y la seguridad nacional en Irán. Y no solo se encontraba enfrentándose a Israel o a Netanyahu, sino que se encontraba enfrentándose a Israel, a Netanyahu, a Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos, que apoyan de forma directa a Israel, que apoyan de forma directa a Netanyahu, especialmente en sus ataques tanto a Irán como al pueblo palestino. También se estaba enfrentando a todas las naciones árabes que se encuentran en la región y en las que se encuentran bases militares estadounidenses, desde las cuales opera militarmente, desde las cuales opera con sus aparatos de inteligencia, ¿no?, y de espionaje. Por lo cual yo creo que el hecho de que Irán haya sabido mantener el tipo y haya sabido responder de forma clara y contundente a Israel a Netanyahu, pero también a Estados Unidos. De algún modo, eso sale, hace que Irán salga completamente reforzado y victorioso, ¿no? Porque también, si tenemos en cuenta los objetivos que marcó Netanyahu con el apoyo de Estados Unidos al iniciar esta guerra, había puesto como objetivo de esta guerra acabar con el régimen, acabar con el gobierno, acabar con el Estado en Irán. Y mucho me temo que estamos muy lejos de ese objetivo, ¿no? El régimen en Irán, el gobierno en Irán, el Estado en Irán sale mucho más fortalecido y con muchísimos más apoyos populares dentro de Irán. Hemos visto manifestaciones donde cientos de miles de iraníes salieron en diferentes ciudades apoyando a su gobierno. Hemos visto incluso partidos de la oposición, que de algún modo siempre habían mantenido esa línea de oposición, salir a remarcar la exitosa, digamos, respuesta que realizó Irán a Israel y a Estados Unidos. Por lo cual, la única lectura que se puede hacer a este acuerdo de paz firmado es que ha sido una forma de huida hacia adelante que realizó Netanyahu y Estados Unidos al ver que no podían derrocar a Irán, al ver que no podían doblegar a Irán y al ver que no podían conseguir esa rendición y ese cambio de régimen en Irán. Alén, también quiero consultar tu análisis acerca de cómo se desarrolló este proceso de cese al fuego en el conflicto entre Israel e Irán, conflicto al que también luego se incorpora los Estados Unidos, esto del bando del régimen sionista. Bueno, yo creo que tenemos que volver a los hechos, ¿no? Hace tan solo 12 o 13 días, cuando se inició esta guerra, Netanyahu había marcado como objetivo principal acabar con el gobierno en Irán, acabar con el Estado de Irán, y también quería o inició de algún modo, al menos de forma pública y notoria, inició esa guerra solo y quería que la victoria fuese únicamente para él, aunque de algún modo, como dije antes, el apoyo tanto de Estados Unidos como de otras naciones a Israel estaba ahí de forma directa o indirecta. Pero yo creo que también vivimos un punto de inflexión en esta guerra con la entrada directa de la aviación militar de Estados Unidos, que bombardeó las centrales nucleares de Irán. Y yo creo que la entrada de Estados Unidos para salvar de algún modo a Netanyahu, que se encontraba completamente abrumado por la respuesta contundente de las fuerzas iraníes, y yo creo que eso supuso una declaración clara por parte de Israel de derrota, ¿no? Luego también recordemos que Donald Trump declaró, ¿no? Llegó a escribir en redes sociales que cualquier respuesta, por mínima que sea, de Irán hacia sus fuerzas en la región será respondida con el fin del Estado de Irán. Esto lo dijo Trump. Irán respondió, Irán bombardeó la base más grande de Estados Unidos en la región, que se encuentra en Doha, en Qatar, y lo que hemos visto es que corrió rápidamente a buscar un acuerdo de alto al fuego, un acuerdo de tregua, ¿no? Por lo que ratifica que aquí, en esta guerra, hay una clara victoria para Irán y hay un claro damnificado que salió humillado de esta guerra, que es Netanyahu, que quedó expuesto como un agresor, como un ocupante y como un psicópata, por decirlo de algún modo, que no solo se ha conformado con la matanza que está realizando contra el pueblo palestino en Gaza, sino que también quiere arrastrar la región a una guerra total con este ataque a Irán, ¿no? Bien, gracias al periodista y analista saharaui Taleb Alisalem por concedernos su... Bueno, ahí estaba la participación de Taleb Alisalem en la televisión venezolana haciendo un análisis sobre lo que está pasando, porque él es conocido más que nada por su lucha y por tener una visibilidad internacional muy importante relacionada con la lucha del pueblo saharaui, pero sin duda también tiene una visión... muy importante, muy amplia sobre lo que pasa en toda esa zona del mundo. Exacto, se identifican mucho esas luchas. Llamaba un compañero para felicitar por el tan buen informe que estaba escuchando, que estaba presentando Daniela. Dice, yo lo único que agregaría es que no es solo el petróleo lo que pasa por ahí, es también el gas. Qatar es productor de gas fundamentalmente, abastece a China, Japón y a otros. El 70 o el 80% de gas pasa por ahí, por eso es tan importante también. Y dice, esto es, la importancia de este estrecho viene de la época, de las épocas coloniales, ¿no? La disputa está desde esas épocas. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos acá con nuestras luchas contra España, ¿no? Y la lucha de la independencia, estaban ya planteadas las disputas sobre el estrecho de Hormuz. Sí, justamente con el tema del gas. Bueno, Qatar es uno de los que exportan directamente el crudo del gas por la vía. Y bueno, justamente son países totalmente dependientes también por su economía, ¿no? Más allá de lo que pueda generarle Irán al cerrarlo, son dependientes de la economía. También Arabia Saudita exporta, Irak también, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, que son exportadores de crudo, que bueno, si se cierra también se quedarían sin la exportación directa a ellos. Muy bueno, muy bueno. 77 millones de toneladas métricas de gas licuado al año es lo que exporta solo Qatar, y que pasa por el Estrecho de Hormuz. 77 millones de toneladas métricas. ¿Qué bueno, te parece? Me parece muy bien. Y sería muy bueno, me parece, poder seguir haciendo informes de este tipo que son educativos fundamentalmente, ¿no? Para que uno sepa cuando se está hablando, para saber de qué se está hablando y para poder tomar posición. Porque uno después toma posición, pero tiene que hacer cosas que sabe. Y ahora creo que sabemos todos más sobre la importancia del Estrecho de Hormuz, ¿no? De esto, Inés, de Nuevo París, dice: buen día, creo que China, sobre lo que mencionaba Daniel al principio, el papel que tiene China en todo este, sí, tema, como siempre está un paso adelante. Ya lo tiene resuelto. Hace poco inauguraron un tren en el que transportan el petróleo iraní. Dice Inés de Nuevo París, que nos mandaba también un video de YouTube con esta noticia. Muy bien.